secundara por el dominio del mundo y lo consiguiera. Los valores de la vida se han visto perjudicados. Como la universidad está interesada en los valores de la vida, ha de ser desarrollada en aquella la conciencia de la solidaridad. La interacción es la condición previa para el trabajo de la universidad, en la universidad, en la que los docentes y los discentes no se diferencian entre sí institucionalmente. La universidad quiere hacer su actividad abierta y accesible y ponerse bajo el control de la opinión pública. Su carácter público e internacional será constantemente ampliado mediante exposiciones y acciones en el sentido del concepto de la creatividad. Para estimular al no artista, al descubrimiento y a la investigación de su creatividad, los artistas podrán intentar de un modo no profesoral al principio permitir y explicar los componentes de su creatividad y de su coordinación. Además, habría que descubrir por qué las leyes y el orden en el arte están en una necesaria interacción con la ley y el orden dominante. No debe ser el sentido de la universidad trazar nuevas líneas políticas y culturales, desarrollar estilos y proveer de modelos utilizables por la industria o el comercio. Su fin principal es el estímulo, el descubrimiento y el fomento del potencial democrático, sea cual sea su denominación. En un mundo cada vez más dominado por la publicidad, la propaganda política, la industria cultural y la prensa, no se han de ofrecer nombres, sino un fórum carente de ellos. De enseñanza, 1. Dibujo, pintura, teoría de los colores, 2. Dibujo, talla escultórica, modelado, disciplinas intermediarias, taller, técnicas gráficas, ebanistería, cerrajería, electricidad, 3. Teoría del conocimiento, 4. Conducta social, solidaridad, crítica de la conducta crítica, pedagogía, metodología didáctica, fenomenología de la historia, fenomenología del arte, formas de manifestación de la historia del arte, crítica del arte, teoría de la comunicación, teoría de la información, teoría de los sentidos, figuración, escena, representación, departamentos ecológico, departamento de ciencias de la evolución. Todos los conceptos empleados en el plan de enseñanza han de entenderse en relación con el concepto de creatividad explicado en el manifiesto. Yo quería hacer hincapié que esto se escribió en 1973, ¿no? Podemos hacer ya un debate libre, ¿no? Tratar algunos aspectos que ha dado Boix, ¿no? Que son tremendamente importantes. Si queréis, os paso el micrófono. No, yo no quiero participar mucho, si es posible. ¿Nadie quiere hablar de Boix? Bueno, él empieza precisamente dándole mucha importancia al concepto de creatividad, ¿no? Y lo curioso además es que... por aquí, ¿cómo estás? Voy recorriendo todas las charletas y grabando audios de todo lo que puedo. Soy a traficantes, de acá salgo de aquí, luego voy a Cuesta Mayano, si no me congelo iré a... ¿no? Entonces, bueno, este podría ser uno de los puntos importantes porque nos hemos reunido hoy aquí para hablar de cuál debería de ser en realidad la tarea de la universidad si queremos cambiar algo en la sociedad y qué es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Porque en el momento en que se acortan cada vez más los años de estudio, ciertas asignaturas pierden importancia, hay carreras que pierden totalmente la importancia porque, claro, no llevan para nada un producto, como por ejemplo es la carrera de filosofía, ¿no? Que es una carrera importantísima porque nos haría reflexionar sobre todo esto, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, quería a lo mejor abrir el debate sobre Boix con este punto que me parece tan importante. ¿A quién? Yo no estaba atento, lo siento, no puedo salir. Os comento. Vale, chus. Da gusto el micrófono, chus. Al final me voy a hacer con uno. Bueno, que no sé, yo quería señalar la idea de Voice de plástica social, de que incluso lo llama escultura, ¿no? Él se dice también escultor, ¿no? Y me gusta esa idea de plástica social porque va más allá de materializar una obra, o sea, va más allá que también él lo hace y es importante, como os decía antes, al final tener una respuesta, y yo defiendo ahí el lenguaje plástico desde la plástica, pero toda la génesis de, o sea, cómo se gesta esa pieza y cómo la reflexiona, implica esa reflexión de la que hablábamos antes de todo lo que acontece, de todo lo social, ¿no? Entonces, al pensar lo social, lo piensa como una energía que va creando formas, va creando flujos, se van materializando incluso por los hábitos, ¿no? Esas rutinas que asume cada uno y que las hacemos nuestras y nos acaban definiendo, ¿no? Entonces, Voice ahí habla de cómo es importante pararse y pensar esto, por cómo, al igual que vemos los flujos en una exposición de colas y colas para entrar a ver una muestra o lo que sea, se van creando esos ritmos sociales que crean que van generando un organismo que funciona, pero a veces nos olvidamos que somos nosotros parte de ese organismo en los que le estamos dando cuerpo, ¿no? Entonces, él va más allá de lo que es el hecho plástico y atiende precisamente a eso, a cómo esos ecos van creando un cuerpo mucho mayor que es lo social, que es cómo convivimos, cómo nos organizamos, cómo vivimos y que es necesario desde cualquier área pararse a pensarlo y para cuestionarlo y para ver sobre todo que somos autores, que todos somos autores, que todos contribuimos con esos hábitos, ¿no? Y decía por eso lo de las colas, al ver una exposición o no, esas rutinas que hacemos para ver dónde nos situamos, ¿no? Y cómo lo que cada uno hace tiene un eco, se manifiesta también en el resto, ¿no? Yo había traído un dibujo de Boy, se han acabado las tizas, es una pena. Quería que lo hubiésemos dibujado, es un en el suelo. Es la figura de un hombre que está en la horizontal, está en el suelo, tendido. Y en los pies estaría todo como el umbral del nacimiento, estaría lo embrionario, como el ponerse en la vida, ¿no? El salir de la tierra, lo que hablaba de esa importancia de vuelta incluso a lo natural, ¿no? En el centro estaría... pues igual lo dibujamos luego. Gracias, Teresa. En el centro estarían los instintos, ¿no? Estaría lo sexual, lo que conecta con el impulso, con lo menos meditado y también con lo menos razonado, donde vincula un corazón, donde están también las emociones, los sentimientos y estaría también pues la comunión con los animales, ¿no? Con lo más instintivo del animal, que a veces nos olvidamos de que somos también animales, con este exceso de higiene y demás, ¿no? Y luego en la cabeza estaría el lado frío, que sería la razón, cómo todo parece que tiene que ser generado por una causa, o sea, cómo todo lo que se afirma en una causa-efecto que es predecible lo asumimos como una verdad porque se puede demostrar y nos la creemos, ¿no? Y nos perdemos otras verdades que a lo mejor no son tan demostrables, ¿no? Son más intuitivas, más... Entonces, en ese lado estaría precisamente el lado frío y también sitúa ahí la muerte. La muerte como otro umbral, ¿no? Como que el hombre parte de esa tierra, entra con sus emociones y con esa actividad, ese lado más instintivo en comunión con lo más vital y luego por otro lado lo enfría, ¿no? y se vuelve a enfriar y ahí como que cruzamos el otro umbral, ¿no? Pero no desprecia nada, sino que en ese dibujo crea unas flechas que están creando un flujo que él defiende como el esa plástica, en el que pasa por todo y crea un círculo y que abarca todo eso, ¿no? Pero el motor lo sitúa precisamente en lo que más descoloca, en lo emocional, en el centro, ¿no? Y es que es necesaria una pasión, trabajar con pasión para desarrollar también la inteligencia, ¿no? No solamente tenemos que hacer lo que mejor se nos da, yo dibujo porque es lo que más me gusta y es lo que, o sea, quiero decir, porque lo tengo controlado y sale bien, entonces voy a hacer bellas artes, sino que tenemos que hacer también lo que nos apasiona, lo que realmente cuando estamos ahí sí que desarrollamos más, ¿no? O sea, desarrollamos esa inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, ya, si queréis luego lo dibujamos o como veáis. A mí me gustaría recuperar un poquito ciertas frases que dice Joseph Beuys en el texto, sobre todo haciendo hincapié sobre ciertas maneras de violencia que se están generando, que se generan en el 1970 y que esas formas de violencia están implícitas hoy en día, ¿no? Me gustaría hacer hincapié en esa visión tan novedosa y tan actual que tenía Joseph Beuys de intentar relacionar todas las disciplinas, ¿no? Para intentar involucrar a todas las personas en esa transformación, y toda esa transformación realizada a través del arte, ¿no? A mí me parece impresionante, ¿no? Me parece increíble y creo que se podría aprender mucho de ello. Yo creo que para ir pensando en cerrar ciertos, bueno, cerrar o interrelacionar ciertas cosas que hemos tratado, podríamos hablar eso, ¿no? De la actualidad de la vigencia de Joseph Beuys, de esa universidad que estaba intentando realizar. No, realmente no describe mucho en el texto lo que es la Universidad Libre Internacional, ¿no? Pero era un concepto tremendamente interesante, ¿no? En el que lo que quería era poner al servicio de todo ciudadano, sin ningún tipo de tasas, ni ningún tipo de condicionante, el conocimiento, es decir, dar acceso a cualquier individuo a una formación universitaria, y no solamente relacionado en un ámbito concreto, sino realmente intentar conectar distintas culturas, ¿no? O sea, esa visión de multidisciplinar, ¿no? tan política, al mismo tiempo tan humanista, me parece que es impresionante. O sea, estamos hablando en 1970, ¿no? O también esos guiños que hace directamente a la ecología, ¿no? Cuando estos aspectos no están tratados, ¿no? O los guiños que hace directamente hacer una universidad humanista, en el que el centro sea el hombre y no el comercio, lo dice muy claramente, ¿no? Eso me parece que es increíble, ¿no? Que es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con los procesos, los superprocesos de Bolonia, ¿no? Es decir, ese concepto que al principio intentaba relacionar individuos entre distintos países, pues al final se convierte en procesos de mecanización, manipulación, comercialización salvaje y brutal, ¿no? Es el premio al capital y no al individuo, ¿no? Me encantaría pasar el micrófono a él. En esa línea, a mí una de las frases que me ha llamado mucho la atención, quizás porque en el planteamiento que yo me hice cuando empecé esta carrera, se me acusó, si se puede decir así, de utópica, ¿no? Entonces, la esperanza es tachada de utopía o ilusión. Entonces, esto me ha recordado también a la obra de una artista china que se llama Cao Fei, que tiene una serie de vídeos que ella titula Utopía de quién, mi futuro no es un sueño. Entonces, en uno de los vídeos está grabando la jornada de trabajo en una fábrica de bombillas en China. Entonces salen la plantilla entera trabajando y luego alguno vestido de bailarina, otro tocando la guitarra, como diciendo, en realidad estas personas son creativas, les gustaría estar haciendo también estas cosas, pero en realidad pasan su vida descargando su energía en un sistema que les convierte en máquinas de producción económica. y entonces me pues quería llamar la atención sobre esa frase. Y otra frase que no lo puedo evitar, claro, que me llama la atención, es esta que dice: habría que descubrir por qué las leyes y el orden en el arte están en una necesaria y creativa contradicción con la ley y el orden dominantes. Y yo quería recordaros que el legislador no es un ser abstracto, una mano negra que anda ahí para complicarnos la vida. O sea, es que la ley somos nosotros, nosotros vamos formando la ley. La ley se va adaptando lentamente a lo que nosotros nos le pedimos. Lo que pasa es que si nos dejamos llevar por todo este sistema de producción y no hacemos nada, pues la ley nos lleva en esa dirección. Nosotros tenemos que cambiarla y tenemos el poder de hacerlo. ¿Alguien quiere que coja el micrófono? Está cableando esto. ¿Alguien quiere? Bueno, como hay una... El frío se está haciendo insoportable. Lo que vamos a hacer es dar por finalizada la clase. Los que queráis y tengáis fuerza suficiente, podemos ayudar a Chus a hacer el dibujo de Boys. Con el dejar simplemente esta huella, este registro, que yo creo que ha sido... increíble, ¿no? Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias a todas las caras nuevas, a gente que hace mucho tiempo que no veía, a espontáneos, que es, ha sido genial. Gracias. Gracias.